Bueno, continuamos con un corridón que se llama La Pachanga en el Infierno. Vámonos de acá. Con dos, tres de lavada, se me hace que si capea.